Aquí están las estadísticas criminales. Aquí durante la década chavista es que se disparó el delito en el Táchira. Vamos a hablar, vamos a ver los números en el Táchira de nuevo. Yo lo he mostrado varias veces. Ahí está el delito. ¿Cómo era en el año 2000 cuando llegó Chávez y cómo se fue disparando a lo largo del 2001? Vamos a ver el tema de la muerte, el tema de los crímenes, de los homicidios. En el año 2000 hubo 61 muertos, 61 homicidios, 73 en el año 2001, 177 en el año 2002, 344 crímenes en el año 2003, 472 en el año 2004, 499 en el año 2005, 370 en el año 2006, 350 en el año 2007, 459 en el 2008, 400, y hasta aquí yo no era gobernador. Yo llegué en el 2009, hubo 410 y ahorita llevamos 323.